El café sabe mejor. Pruébalo. No funcionó. Lo dimos todo, pero no se rompió. Por eso nos vamos. Pero antes de irnos, vamos a hacerlo por última vez. Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos. No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos. Pero si no, por la orillita se me cuida, pero llamo cuando quiere que te dé la cama extendida. Para que aún no se olvida, a nadie de confianza se le niega un pulpo de despedida. Ey, yo estoy puesta para el repeat. Por la cama que yo pongo el creepy. Para bailar en la playa en RD. Punto Cana en la ventana mirando la city. Ya sé que en el amor somos un desastre. Yo soy bandida y tú eres cáncer. No sé cuánto tiempo mal gastaste intentando algo serio. Ya sé que no soy lo que pensaste. Pero desde que me besaste, malicia te empezaste. Vamos a hacerlo por última vez. Bebé, en el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos. No borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos. Pero así no. Nuestro amor está odio. Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos. ¿Será que el sexo contigo es mi adicción? Amores tóxicos solo sirven pa' sin. Somos tan explícitos, pero llego a su fin. So nasty. Despídete de esto, una con mi ser, te voy grabando. Yo te digo adiós dentro de ti. Guarda este video para cuando te haga falta y estés mojadita pensando en ti. Vamos a hacerlo por última vez, bebé. Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos. No he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos. Pero aquí no, Subete. Mi Romeo the King con la bichota. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Femicidio de Cecilia. Semana de peritajes, pedidos de domiciliaria y audiencia por la preventiva de Clan Sena. También se va a definir si se mantienen o no las preventivas sobre el matrimonio integrado por Marcela Acuña y Emerenciano Sena. En Córdoba, mientras tanto, comenzó el peritaje sobre una primera tanda de huesos calcinados, que ya se determinó que son de una misma persona adulta y lo que se presume es que va a llevar 4 o 5 semanas. En Resistencia se van a analizar otros restos óseos calcinados encontrados cerca del primer hallazgo para saber si son de humanos o de animales. Si son de un cuerpo humano, se van a analizar en Córdoba junto con los otros. También se va a analizar la sangre humana encontrada en casa de Lucena para saber si corresponden a Cecilia. Las mismas fueron encontradas por Gendarmería el pasado 24 de junio en un lugar de la vivienda y en otros dos elementos que Lucena donaron cuando desapareció Cecilia, un mueble y un colchón. Internacionales. Joe Biden se reunió con Rishi Sunak para ajustar detalles del apoyo a Ucrania antes de la cumbre de la OTAN. El mandatario realizó una escala diplomática en Londres previo al viaje a Lituania. Visitó al rey Carlos III, con quien hizo una inspección de la Guardia de Honor en Windsor, y abordó la lucha contra el cambio climático. Deportes. Talleres igualó con Unión y River quedó a las puertas del campeonato. El elenco cordobés empató 0-0 con el Tatengue en el estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 24. Espectáculos. Para ver en casa, la heredera de la mafia. Toni Collette y Mónica Bellucci protagonizan esta película sobre la cómica aventura de una mujer que descubre estar relacionada con la mafia italiana a través de su familia. El largometraje se ambienta en Italia y sigue a la protagonista en un viaje al funeral de su abuelo, quien ha dejado en ella su legado como líder de una peligrosa banda criminal. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Caminar sin rumbo alguno, como el aire que respiro, puede que sea mi destino. Mientras viva, pero mi corazón jura que encontrará aquel futuro que brille todo lo oscuro. Mi vida que se va, dice que no volverá, no volverá jamás. Actuar siempre con cautela, también con la inteligencia, no importando la presencia de un problema. De vivir con la creencia, de lograr lo que se piensa, siempre esa ha sido mi ciencia, mi dilema. Vive la vida como la debes vivir y nunca intentes subir donde no puedes subir. Hablar si puedes, pues habla. Callar cuando así se debe, y así verás siempre tiene quien te siga. No olvides, todo termina. Aprovecha lo que puedes y lo que prefieres puede lo consiga. Vida como la debes vivir y nunca intentes subir donde no puedes subir. No olviden que es el destino la fuerza que vence al hombre, y al que no acepta y se esconde, muere vivo. Y y así mi historia termino. Y al mismo tiempo un consejo que les llega de este viejo. Un buen amigo, vive la vida como la debes vivir y nunca intentes subir. Con un buen café. El café de la mañana. Estamos en el café de la mañana a través de la 107.1, originando para la 96.0 en el Valle del Cauca, desde aquí de Vitoria-Gasteiz, Eurolatina para la gente de Oriente Estéreo. Allá tenemos las 4 de la mañana, 11 minutos, 4 de la mañana, 11 minutos, 11, son 7 horas de diferencia durante el verano. Y atención, esta noticia, hombre, uno tiene que ser consecuente en que ni para un lado ni para el otro. Lo que pasa es que se están pasando como... Me acuerdo una amiga que decía, se pasó tres pueblos. La policía local de Vitoria detuvo a una mujer de 23 años como presunta autora de un delito de agresión a su pareja en el ámbito de la violencia doméstica. Los hechos sucedieron minutos después de las 16 horas cuando una llamada del 092 alertaba de una pareja que estaba forcejeando en una calle de Salburúa, en el paseo de Liliada. Inmediatamente una patrulla se dirigió al lugar, pero a su llegada solo se encontraba el joven, retenido por otros dos hombres. La mujer se había marchado de allí, pero fue interceptada por otro agente por separado. Los policías aclararon lo ocurrido. Al parecer, ambos habían discutido y durante el forcejeo por unas llaves propiedad de la pareja, la mujer lo agredió. En vista de las manifestaciones de los implicados y uno de los testigos, así como de las marcas que presentaba el primero, los agentes procedieron a la detención de la mujer. ¿Qué pasará? A ver, un segundito aquí. A disposición judicial. Ahí está, pues. Le metió su guantazo ella en la calle. Eso no está bien ni para un lado ni para el otro. Aquí no estamos ni de jueces ni nada, pero así como pedimos respeto del hombre hacia la mujer, que la mujer entienda que el hecho que ahora se le estén reconociendo algunos derechos que no se le estaban reconociendo, eso estamos claros, ¿sí? No le da patente de corso para levantar la mano y pegarle al otro, porque es lo mismo. ¿O cuál es la diferencia? Yo creo que el respeto tiene que ser mutuo. Entonces, si no hay respeto de un lado para otro, la situación es muy, pero muy, muy complicada. De todas maneras, pues ahí les dejamos la noticia. Le cascaron mi hijo en la calle. Y lo peor es que estas parejas luego siguen conviviendo y pasan los desastres que siguen pasando. Cuando alguien te falta respeto, sea quien sea, lo mejor es échale tierra y tápalo. Hasta luego, hermano. Entonces, es lo mejor. Ya vendremos porque, ojo, que viene alerta amarilla por el porque van a subir las temperaturas en Euskadi, ya se lo contamos en un momentico, aquí en el Café de la Mañana. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El Café de la Mañana. Silencio, no aprendo a vivir sin ti. Y pongo un cubierto de más en nuestra mesa cada día. Se me olvida que no estás. Mi mente niega esa verdad. Igual que a mí, que me has dado por llegar temprano a casa. Y en tu cuarto es que recuerdo que vivo en otro lugar. Doy la espalda, me devuelta. lo que falla a nuestro amor. El café sabe mejor, pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Air Sports. Se corrió la etapa número 10 del Tour de Francia y Pello Bilbao del equipo Bahrain Victorious fue quien levantó los brazos, siendo el primer español en hacerlo en los últimos 5 años, metiéndose de paso en el top 5 de la clasificación general, pisándole los talones a su compatriota Carlos Rodríguez de Ineos Grenadiers. Jonas Vingegaard de Dinamarca y del equipo Jumbo Visma sigue como líder. Un segundo lugar del esloveno Tadej Pogačar de los Emiratos Árabes Unidos, que mantiene una diferencia de 17 segundos. La acción del Tour de Francia sigue hoy con la etapa número 11, 179 kilómetros entre Clermont-Ferrand y Moulins. Esta comprenderá 3 puertos de montaña de cuarta categoría, pero es predecible un embalaje en el final de la etapa. Comenzaron los partidos de ida en la fase de playoff entre los segundos clasificados de la Copa Suramericana y los terceros de la Copa Libertadores para acceder al cupo de octavos de final de la Copa Suramericana en esta edición del torneo. Los resultados: Colo Colo de Chile 2, América de Minas Gerais 1, Barcelona de Ecuador 2, Estudiantes de La Plata de Argentina 1, Corinthians de Brasil 1, Universitario del Perú 0. Hoy jugarán Patronato de Argentina con Botafogo de Brasil, Sporting Cristal de Perú y Emelec de Ecuador, Independiente Medellín de Colombia y San Lorenzo de Argentina. El jueves cerrarán Ñublense y Audax Italiano de Chile y Libertad del Paraguay con Tigre de Argentina. Antes de empezar la presente edición del tercer Grand Slam de la temporada Wimbledon, la pregunta recurrente era quién podría parar a Novak Djokovic en su intento de revalidar la corona. En esta temporada lo han intentado ya 5 valientes y ninguno de ellos lo ha conseguido. Hubert Hurkacz en octavos de final lo intentó y ahora Andrei Rublev en cuarto. Apenas le robaron un set al serbio. Ahora Rublev es el último en caer ayer a manos de Djokovic con 4-6, 6-1, 6-4 y 6-3. Nole está cerca del registro de Roger Federer, al que igualará con 8 títulos en la hierba del All England Club si se corona campeón este domingo. Ya son 12 veces las que se ha colado entre los 4 mejores del torneo británico y 46 en total en los majors, empatando el registro de Federer. En la semifinal le espera Jannik Sinner, el italiano, octavo cabeza de serie del cuadro que ha dado buena cuenta de Romain Saufulin por 6-4, 3-6, 6-2 y 6-2. Atención, estos son los jugadores con más semifinales de Grand Slam en la historia: Djokovic 46, Roger Federer 46, Rafael Nadal 38, Jimmy Connors 31, Ivan Lendl 28. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, Air Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. Air es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Me robaste el corazón, me diste lo mejor que hay en tu ser. Fuiste la dueña de mi gran pasión, mujer. Recuerdo los momentos que pasamos, vivimos el calor de aquellos días. De tus

del alma. Puedo tocar el cielo con verte en las mañanas. Me muero de pena, me muero de olvido, pues la vida entera la llevo contigo. Me muero de pena, me muero de olvido, pues la vida entera la llevo contigo. Me muero de pena, me muero de olvido, pues la vida entera. Felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. 11:34 Aquí hay clasificados. Se hacen trasteos dentro de Victoria Gasteiz. Marcar el 632-890940 si necesita hacer un trasteo en Victoria Gasteiz. Por acá tenemos otro clasificado. Se busca chica camarera que tenga documentación en regla y que tenga experiencia. ¿Sí? Modo que a las chicas y chicos, ya saben que sobre las chicas que necesitan trabajo, que sean camareras, pues ya les voy a dar el número para que se comuniquen directamente. Es el teléfono, apúntalo ahí, 6, está apuntando ya, se busca camarera, porque es que a veces luego le llaman a uno, ¿verdad? Que es que, ¿cómo fue que dijo que era? No, no, 643-776978, camarera con documentación en regla, interesadas, 643-776978. También se busca chica interna para el cuidado de los menores. Imprescindible saber conducir, posibilidad de regulación de documentos, 629-643041. No se olvide, 629-643041, para que una interna cuide un par de nenes, pero tiene que saber manejar el requisito sine qua non. Y ya lo saben, se hace trasteos en Victoria Gasteiz, 632-890940. A ver, por aquí tengo otro clasificado. Chico busca trabajo con papeles en regla. Está totalmente legalizado. 612-57-7509. 612-57-7509. Chico busca trabajo y tiene los papeles en regla. Aprovecha si necesitas a alguien, hombre, porque muchas veces es que se convierte esto en un círculo vicioso, ¿no? No te llaman porque no tienes papeles. Y luego, como hay que pagar la seguridad social, pues tampoco te llaman. Atención, que se ofrece persona con especialidad en el tema de gases. En sus manitas repara absolutamente todo. Teléfono para que le llames. Ya te lo voy a dar. 677-85-5018. 677-85-5018. De nuevo que ahí están los clasificados para el día de hoy. Tú puedes escribirme sin ningún problema al teléfono 691-8682-39 que es el de el WhatsApp de la radio. Mañana tendremos Rincón Jurídico con HLK Abogados, con la abogada Jane Larequín. No lo olvide, mande sus preguntas que ella te va a orientar con mucho gusto. Ya lo sabes, ¿no? Aprovecha, aprovecha. Y atención, un saludo muy especial a mi amigo John, allá en la tienda Villamayor del Río, en Burgos. Ya el hombre tiene organizado el pequeño hotel, tiene 12 habitaciones disponibles para este verano. 611-333-775, 611-333-775, en Villamayor del Río, bar, tienda Villamayor. Usted va pasando por ahí, rumbo a Burgos, y usted lo primero que va a ver es una bandera grande de Colombia. Venden, uy, venden un pan colombiano espectacular, buñuelos, pan de bonos, comidas colombianas, sancocho, bandeja paisa, etcétera, etcétera. Y los peregrinos pasan mucho por ahí porque queda al lado del Camino de Santiago. Bar, tienda Villamayor, un abrazo fuerte para John y para Magnolia, que están ahí en sintonía nuestra y que nos han invitado a pasarnos por allá. 11 de la mañana, 38 minutos. No se olvide que se nos viene el gran concierto, sí señor. El gran concierto de Joe Vera. Puedes conseguir las entradas en varios bares aquí de Vitoria. Por ejemplo, como el bar El Príncipe, el de Papi. Y voy a dar, ojo, voy a dar el viernes la primera entrada para el concierto de Joe Vera. De modo que ponte pilas. El viernes voy a dar la primera entrada para el concierto de Joe Vera. Ahí estaremos. Hermo se llena de bachata. Por primera vez y en exclusiva, Joe Vera, el hombre de tu vida. Soy el hombre de tu vida. Eibar, Oñate, Vergara, Mondragón. Todos a disfrutar de este gran bachatazo. Joe Vera en concierto. Para estar al lado de ella. Viernes 21 de julio, discoteca Pat Venus. Apertura de puertas 22 horas. Compra tu entrada en Vitoria y participa del sorteo de invitaciones para el concierto en el bar El Príncipe. Centro de Alimentación El Paisa, Bar El Paladar, Disco Pub Zaperoco. En Eibar, Bar Íimo y Bar Secreto en Hermoa. Info y reservas 690-797-787, 674-7429-23. No lo olvides, la cita es viernes 21 de julio, Disco Pub Venus, Polígono Bur, Ereca, Barrio Olarreaga, límite de provincia. Joe Veras, el hombre de tu vida. El café sabe mejor, pruébalo. Yo sé que tú me subestimas y no me consideras capaz de ser el amor de tu vida. Por eso ni me miras cuando trato de acercarme a ti e implorarte que me escuches un momento. Y ahora estoy enfrente de tu casa, gritando como un loco a cielo abierto. Te amo, que lo sepa todo el mundo, que mi vida sin tu amor es un infierno. Yo por tu amor limpio y cocino, lavo los platos, te traigo flores, ropa y zapatos. Yo por tu amor sacudo el polvo, tiendo la cama, te hago el café por las mañanas. Te doy un masajito al despertar para que empiece el día con deseos de amar. de lo que sería capaz, tan solo si me quisieras. Por eso ni me miras cuando trato de acercarme a ti e implorarte que me escuches un momento. Y ahora estoy enfrente de tu casa, gritando como un loco a cielo abierto. Te amo, que lo sepa todo el mundo, que mi vida sin tu amor es un infierno. Yo por tu amor riego las plantas, saco el perrito, pago la renta de nuestra casa. Yo por tu amor preparo los niños, los llevo a la escuela, pinto la casa por dentro y por fuera. Me llevo en un crucero de excursión para que vivas como una princesa. Café sabe mejor, pruébalo. Sigamos con los chistes de la universidad. Un profesor de derecho le dice a todos sus alumnos en la clase: recuerden, jóvenes, lo más importante cuando se es abogado es saber que algunos casos se ganan, otros se pierden, pero en todos se cobra. También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Oh no. Hoy me levanté pensándote más que ayer. Está cabrón que ha pasado el tiempo. Yo sigo donde me dejaste. Tú pudiste hacer la vida en otro lugar. Y yo no encuentro quien ocupe tu lugar. Qué mierda recordarte. No hay una fórmula para olvidar tus besos, ni una ecuación que el resultado lleva a eso. Por más que sume y multiplique, me da menos. Ya que te fuiste, porfa, no te vayas lejos. Por si quieres regresar. Cogiste alas, sé que lo que digo a ti no te resbala. Puede que no quiera, pero a mí me ama. Y aquí guardo tu lugar y mantengo el mismo número por si algún día me llamas. Piénsalo, los besitos y los abrazos allá en Nueva York. En pleno invierno, pero ellos te daban calor. Sé que igual que yo, lo llevaste todo en tu corazón. Fácil, rapidito conseguiste un reemplazo. Y de repente te buscaste un payaso. Ya sabes cómo estoy, también dónde encontrarme por si acaso. Rumbo, mamacita. Yo, yo. Señorita, señora, mire que está pasando las horas. De seguro esta noche se enamora. Al mismo le corro, gasto mis ahorros. Llámame pa' que le cante la hora. Si quiere regresar. café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Rauw Alejandro, el músico puertorriqueño, ha lanzado su cuarto álbum de larga duración titulada Playa Saturno, un álbum conceptual que transporta a los oyentes a una fiesta en la playa en el espacio exterior, con colaboraciones de artistas como Ivy Queen, Miguel Bosé, Junior H, Rowell y Randall, Iñejo y Dálmata. Rauw Alejandro muestra su respeto por los artistas que han influido en su éxito. El álbum es una mezcla de géneros urbanos latinos y presenta un sonido experimental que expande los límites de la música urbana. Aunque algunas canciones puedan parecer similares a las del álbum anterior de Alejandro, en general, Playa Saturno ofrece momentos emocionantes y divertidos, especialmente con el sencillo principal Baby Hello, en colaboración con el productor Bizarrap. El álbum es un recordatorio de que hay mucho más por descubrir en el espacio musical y muestra la versatilidad de Alejandro como artista. Música de estreno con Rauw Alejandro. Vamos a buscar una excusa para vernos. Solo tienes que indicarme la hora que el lugar yo lo tengo. Se mueve cerca de mí, llego en 10. Ya no hace falta un GPS. Me sale de memoria la ruta de su cuerpo. Baby, hello. Fue por la historia que subiste a tu close. Vi que estabas sola y que querías bellaquear y prender. Vamos a recordar los tiempos del motel. Baby, hello. Algo pending, ay. Baby, no me dejen el waiting. No. Vamos a echarle otro polvo friendly. En el asiento atrás del Bentley, le gusta el tanning, el training, el skinny frenzy. Nada fake, su cuerpo authentic. Y ya casi toca los 30. Y si nos juntamos, somos cafeína con mate. Le edita lo medio que mate. La tengo haciendo yo de pilate. Ay, trae pa' fumar, sí, si quiero que te rebate. Nos fuimos al gare, no pidas que pare. Alcohol y molly en el DNA. Ya no frena cuando me termina. Mi Selena, ¿cómo se menea? Condena, brinca morena. Quiere que la hecha entrona. Estoy pa' ti, pide mamá. Lo que te tira no está en nada. No está en nada. Baby, hello. Fue por la historia que subiste a tu close. Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender. Vamos a recordar los tiempos del motel. Baby, hello. Por cierto, anoche contigo soñaba, yeah. Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah, yeah. Imagina un megala en la sala, mi invitada. El tema es que tu modelo es sin nada, yeah. Nuestro location no lo tiene Google Maps. Fuck LA, estamos en Carolina, aquí no hay pubs. Let's talk, more fuck. A esa nalga make them clap. Volvamos a chingar después del nap. Va por ti, como esta pista te pisa rap. It's a rap, yeah. Alcohol y molly en el DNA. Ya no frena cuando me termina. Mi Selena, ¿cómo se menea? Condena, brinca morena. Quiero que la hecha entre en na. Estoy pa' ti, pide mamá. Lo que te tira no está en na. No está en na. Baby, hello. Fue por la historia que subiste a tu close. Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender. Vamos a recordar los tiempos del motel. Baby, hello. Levántate con el café. El café. Bueno, ya 11:55 nos vamos. gracias señor por permitirnos estar nuevamente con ustedes, con toda la gente que nos gusta compartir de 9 a 12 con el Café de la Mañana. Estaremos sobre las 16 horas nuevamente con ustedes, si Dios nos lo permite. Por lo pronto, pasarla bien, y como siempre, un especial saludo a toda la gente que está ahora repartiendo todavía en Victoria Gasteiz. De modo que un abrazo fuerte para todos, porque lo que hay es eso, que podamos en determinado momento poder compartir. Mañana vamos a tener noticias de la República Dominicana. No sé, nos van a empezar a enviar noticias sectorizadas. Entonces, pues hombre, ni más faltaba. Con mucho gusto, gracias a New York Production, que nos va a hacer llegar ese material. 11:55, agures que les digo, nos vemos en la tarde, chao. Esta es la superestación. La superestación. Ah, sí. Escúchala y respira. Eurolatina FM. Más auténtica. dio al mirarte. Algo tienen tus ojos, son extraños y mágicos. No me creerás y dirás que yo estoy loco si digo que al mirar al cielo, bella flor, en una estrella estás tú. Y te confieso que me causa heridas pretender que no estés a mi lado, y más porque de ti estoy enamorado. Me siento destrozado, creo que estoy muerto en vida. Ayúdame a vivir un poco, amor, porque en mi mundo todo es soledad. Escucha mi mensaje, por favor, y haz que mi sueño se haga realidad. Algo dentro de mí se muere, se muere, se muere. Siento muy cerca mi final. Puedes salvarme si tú quieres. Un beso tuyo bastará. De amigos no, por favor, me gustaría tenerte abrazándome. De amigos no, por favor, me gustaría tenerte besándome y adorándote. Para Rochi y Víctor Visiotti, con el mismo cariño. Sueño que tú estás a mi lado, pero cuando despierto cambias todo y me esquivas, haciéndome sentir como un simple regalo. Que lo miras hoy por fuera, corazón, y no lo quieres abrir. Ayúdame a vivir un poco, amor, porque en mi mundo todo es soledad. Escucha mi mensaje, por favor, y haz que mi sueño se haga realidad. Algo dentro de mí se muere, se muere, se muere. Siento muy cerca mi final. Puedes salvarme si tú quieres. Un beso tuyo bastará. Amigos, no, por favor, me gustaría tenerte abrazándome. Abrazándome. Y amigos, no, por favor, me gustaría sentirte besándome. Besándome. Y amigos, no, por favor, me gustaría tenerte abrazándome. Abrazándome. Y amigos, no, por favor, me gustaría tenerte abrazándote y adorándote. Estás escuchando Er Latina 107.1, más auténtica. Si hay algo que no sé evitar estando solo, es tu manera de insinuar, me vuelve loco. Y algo que me gusta en ti es esa forma de decir: amor hace más frío aquí del que soporto. Si hay hay algo que me hace temblar como una hoja. Es cuando luego y sin querer rozo tu boca. Te siento cerca a respirar, tu aliento para mí es vital. Por Dios te juro que sin ti soy poca cosa. No puedo prescindir de ti, no puedo imaginar perderte, porque si algo es importante en mí, será mientras pueda tenerte como ahora, siempre, hasta que llegue la muerte, como ahora, siempre. Si hay algo que me da valor cuando fracaso, es la confianza que me da ir a tu lado. Si encuentro algún amor casual y débil me dejo arrastrar, después me siento un infeliz desesperado. Si hay algo que me da valor cuando fracaso, es la confianza que me da ir a tu lado. Si encuentro algún amor casual y débil me dejo arrastrar, después me siento un infeliz desesperado. No puedo prescindir de ti, no puedo imaginar perderte, porque si algo es importante en mí, será mientras pueda tenerte como ahora, siempre, hasta que llegue la muerte, como ahora, siempre, hasta que llegue la muerte. Tu aliento para mí es